suena. Muy tres cumbiero, pero, cumbiero. La vaina loca. Tengo la necesidad de saber qué es lo que piensas cuando piensas en mí. En la intimidad me convencé de que no me arrepienta de las cosas que me hace a mí. Si un pelo que le llega al suelo, una mirada que no refleja miedo, un deseo que me tiene preso. Te quiero venir, pero no soy sincero. Aquí dañándome la mente, he sido paciente cuando te demoras. Hace tiempo quería verte y hoy por suerte sé que te devora. Ya no me importa nada. Que no se quiere enamorar. Y si te hay humo en el ambiente, se pone vehemente y no quiere parar. Desata tu instinto animal, esa que sale cuando está rebe. Y no se preocupa si tiene que volver, yeah. Me puso loco con su mirada. Ojo de diabla de nena mala. Que no era mala, ella me juraba. Y le gustaba cuando yo las castigaba. Paciente cuando te demoras. Hace tiempo quería verte y hoy por suerte soy quien te devora. Ya no le importa nada, es una nena mala que no se quiere enamorar. Y si hay humo en el ambiente, se pone vehemente y no quiere parar. Desata su instinto animal, esa que sale cuando está bebé. Y no se preocupa si tiene que volver, yeah. Me puso loco con su mirada. Y habla de nena mala. Que no era mala, ella me juraba. Y le gustaba cuando yo las castigaba. Y al final lo clavó el visto, ¿eh? Vamos por esa birra. Noche seca.